people, fuck the cold world. No, that honor is a shame that fucking the world, such as the ones built in the old world, is going down with my chance and the power of my word. Fuck the baseball, fuck the cold world. No, that honor is a shame that fucking the world, such as the ones built in the old world, is going down with my chance and the power of my word. Mi gente mega como aves cuando corren peligro, con su libro sagrado hacia el norte su camino, perseguidos por seres más cerdos que un pigno, con un trato indigno, digno, signo de un pensar maligno. Derechos civiles y humanos son meras calumnias, la ONU casa de citas con las más finas lumias. O interceden, le temen al subsidio, se deben, le preocupa, suceden o qué sucede, y su maldita sede realizar atropellos, exceso, abuso y maltratos, acusando, acosando ilegales en todos lados. Desde años hemos sufrido esos desdeños, un desempeño con empeño hasta acabar con el sueño. Rancheros que nos cazan, sus malditos gatekeepers, tan sádicos inhumanos como soldados de Hitler. Vaya muralla de gigantescas dimensiones, lo único que provoca es que haya más divisiones. Así pasó en otro momento, lugar, otra época, roca, roca, tú estando a favor de ese muro de rogar. Soberbios no manejan con ideales espurios, el de Berlín ya murió, alzas el tuyo, dime qué ocurrió. Sociedad de bienestar con los más bajos suburbios, aguro, mal aguro, ese país violento y turbio, contaminando con furio, expolio del petróleo, un muro murió que los encierra cuando se jodan solos. Fuck the baseball, fuck the cold world. No, that honor is a shame that fucking the world, such as the ones built in the old world, is going down with my chance and the power of my word. Fuck the baseball, fuck the cold world. No, that honor is a shame that fucking the world, such as the ones built in the old world, is going down with my chance and the power of my word. La batalla contra el muro nos ataca, discrimina a mi gente mexicana. Culpa tiene el gobierno, desempleo no es sustento y buscando un ingreso, saltando la muralla que estalla el lamento, solventando el momento, nader lento, te escondes de la migra, matorrales, ríos y desierto, el intento no es en vano, tu vida o la muerte, mientras en la frente te apuntan el AK-47-2007, el engaño, sexenio que promete y no se empobrece, lo que hago no es largo, la cultura sin censura que perdura en la lucha, algo dura, todos contra el muro, sin verdugo, no me asustó la nación por represión, quiere lana, no hace nada, sin pensar, sin piedad, simplemente incrementar la matanza como Irak, hermanos mexicanos y cadenas de las venas, el sueño americano alcanzar y las paisas en regar, muro de vergüenza, no deja esperanza al esfuerzo de mi gente, latente, sudor en la frente, te desliza sigilosamente, inmigrante, patrulla fronteriza, aterriza, caza por la espalda, fomentando, transformando una guerra en vez de paz, en esto está que apesta. Fuck the baseball, fuck the cold world. No, that honor is a shame that fucking the world, such as the ones built in the old world, is going down with my chance and the power of my word. Fuck the baseball, fuck the cold world. No, that honor is a shame that fucking the world, such as the ones built in the old world, is going down with my chance and the power of my word. Con tu juego, hermano mío, solo tratas de engañarme, pero tú eres mi enemigo, entiende, ñero, no eres dueño de ese puto río, y tú piensas que yo sufro, pero río, y aunque sé que estamos mal, que tengamos que buscar, que tengamos que saltar, con ese pinche juego no nos puedes disparar, no eres dueño, mira, ñero, porque tierra solo hay una, y esta tierra siempre ha sido cuna, de la gente que mirando hacia la luna, ha comprendido que la tierra es la madre que le ayuda, oye güey, pero en caballos y en barcos vinieron, muchos cerros y montañas dividieron, religiones y otras cosas por el culo nos metieron, a qué culero, pero mirañero, a mi cultura quitaron, tomaron, robaron y con censura mataron, quemaron y ahogaron, ya nos jodieron, qué pinche desmadre, mira dónde nos dejaron, en lugares oscuros donde rezos de presos se pierden, con cadenas pesadas se mueren y como perros es que ahora ellos quieren encerrarnos, no dejarnos ya pensar y mucho menos su frontera ya cruzar, porque con un pinche muro quieren detener a la cultura sin censura que comienza ya a crecer. Fuck the baseball, fuck the cold world. No, that honor is a shame that fucking the world, such as the ones built in the old world, is going down with my chance and the power of my word. Fuck the baseball, fuck the cold world. No, that honor is a shame that fucking the world, such as the ones built in the old world, is going down with my chance and the